Disney on Ice, el family show más visto del mundo, llega al Movistar Arena. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 6 cuotas sin interés. Viví una mágica aventura junto a tus amigos de Toy Story, El Rey León, Moana, Frozen y todas las princesas de Disney. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. A los que ya la tienen, felicitaciones, porque en lo que llevo hablando ya tienen más plata que antes. Y a los que todavía no la abrieron, ¿cuántos segundos más van a esperar? Abrí tu cuenta sueldo en Superviel y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo, promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes. Plan sueldo de Banco Superviel, sociedad anónima, conquista 330, CABA, CUT, 335.05179. Para más información y condiciones o limitaciones, consulta en superviel.com.ar. ¿Te imaginas desconectar en una isla paradisíaca? Cerveza Corona te lleva a Corona Island, nuestro paraíso 100% natural en las islas del Rosario, Colombia. Te mereces desconectar. Te mereces Corona Island. Participa en nuestra web. Promoción sin obligación de compra, organizada por cervecería y materia Quilmes, IKG, Avenida Libertador 7206, piso 26 CABA. Quit número 33508-358-259. Vigencia del 1 de enero al 10 de abril de 2025 en el territorio de la República Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.cervezacorona.com.ar/isla corona. Beber con moderación, previa venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Revises, joven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Te quería pedir un auto para ir hasta el planetario. Estoy acá a la vuelta de la agencia. Dale, ok. ¿Te doy la dirección bien? Sí. Se escucha como con un delay. Estoy en 33 orientales. No es delay. ¿Qué es? ¿Por qué tardas en contestarme? Bueno, igual no importa. 33 orientales, 9291. Decidí bajar un cambio. Ah, qué bueno. Me di cuenta que estaba viviendo a 1000. Perfecto. Yo estoy apurada. Y a veces me pregunto, ¿a dónde voy tan apurado? Claro. A veces me digo, Cohen, ¿a dónde estás yendo? Yo voy al planetario ahora. 33 orientales, 9231. Y desde hace 10 minutos puse un pie en el freno. Perfecto, te felicito, la verdad es digno de imitar. Yo en este momento estoy un poquito apurada. Te digo, si me pasas a buscar por 33 orientales 9231, voy hasta el planetario, por favor. Te invito, pero antes del planetario, ¿vamos a tomar algo? ¿De qué me invitas? ¿El remis? Te invito a tomar algo. Ah, no, te agradezco mucho, tengo un compromiso, por eso estoy pidiéndote el taxi, el remis. Una vida de rechazos tengo, nadie quiere estar conmigo. No creo que nadie, yo en este momento tengo un compromiso, pero seguramente... una pasajera o pasajero detrás de mí te va a aceptar, ¿dale? Las minas me gustan. Las chicas, bueno, entonces la próxima chica seguramente te pueda dar un poquitito más de feedback. Yo ahora necesito que me vengas a buscar. Eso me dijo la anterior. Y bueno, por ahí es un toque invasivo que una persona llame a pedir un remis y vos la invites a salir. Por ahí quedas medio bebo reno. Tal vez es invasivo que llames a pedir un remis y nada más. Y te chupe un huevo. ¿Cómo se siente el remisero? No, yo te entiendo muchísimo, pero tenés que buscar otro tipo de contención porque esto es un intercambio laboral, me imagino. Vos tenés una remisería, yo tengo una necesidad, que es un remis, me lo mandás, te pago, transacción exitosa y cada uno con su vida, taza a taza. Responsabilidad afectiva te la llevaste previa, ¿no? No somos nada. ¿Cómo es tu nombre, Cohen? ¿Qué Cohen sos? Benjamín. Benjamín. La verdad me caes bárbaro, la verdad que, en serio te lo digo, me caes bárbaro. Yo tengo un como compromiso. Como amigo, ¿no? Como amigo. Yo tengo un compromiso en el planetario. No va a poder ser. ¿Por qué? Porque yo no te voy a llevar. ¿No tenés un chofer que tenga ganas de laburar? Porque veo que vos no, digo, algún chofer que tenga ganas de laburar, de agarrar todo lo que es la pala y llevar a una persona, porque tiene una remisería, mandarle un remis para llevarla al lugar destino, ¿tenés una persona? Me cansaste. Hasta mañana. La. 7 de la tarde, 20 grados la actual temperatura. Sebastián, Marcelo, ¿la humedad? 75%. Más. 77. Más. 78. ¡Sí! Tercer día consecutivo. Presentó el clima Air Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Air Europa. Tú decides. Sin que sepan qué hago mientras miro vuelta y media. No quiero participar de sus secciones, ¡no! Que escuchen cuáles son mis opiniones. Yo quiero ver por qué soy el oyente Wire de vuelta y media. Wire,